Hola, muy buenos días. Estamos aquí en la radio Juanvi, la radio de todas, todos, todes, en la tercera o cuarta edición del programa Exprímete, la tercera edición. Y bueno, estamos aquí con María Jesús, que ya es de la Casa de Oficios. Buenos días, María Jesús. Hola, buenos días. Y enseguida empezaremos la entrevista. Estamos aquí también con mi compañero Adrián. Buenas, Mou. ¿Qué pasa? Y bueno, los demás componentes de Exprímete no han podido venir, por ejemplo Vicente, porque ha tenido unos problemas con el trabajo, José, que está malo, el pobrecito, un saludo desde Exprímete, y Miguel lo tenemos en Elche en una manifestación de psicólogos que ya les informaremos después de la entrevista. Muy buenas tardes. Bueno, hoy en el sumario de nuestro programa tenemos primero la entrevista de María Jesús, como ya le hemos comentado. Después tenemos Mejor así y así se puede, actividades juveniles. Acto seguido, el noticiero. Y para finalizar, un pequeño debate, y pues ya está. Así que les dejamos aquí y enseguida empezamos con la entrevista. Yeah. Bueno, bueno, ya empezamos la entrevista con María Jesús. Y la primera pregunta es, ¿por qué esta canción? Uy, pues fíjate, yo tengo ya muchos años. Y mi época de joven, mi juventud fue con los Beatles. Los Beatles fue el equipo musical que en ese momento era más rompedor, más revolucionario, un poco que rompía, ¿no? Rompía moldes. Entonces, pues mi época fue esa. Aparte también yo tenía mi otro lado clásico de que mis guateques eran con música de agarrao, o sea, bailábamos agarrao. Entonces, bueno, pues imaginé, pues fíjate qué buen motivo para pegarte ahí el achuchoncillo con el novio. Cómo no, cómo no. Y bueno, y que fueron un equipo que rompieron mucho. John Lennon principalmente, pues también tuvo su época de luchar por la paz, en plan el movimiento hippie. O sea, estamos hablando de los años 60 y tantos, 70, sí. Que yo vivía en Madrid y bueno, pues tenía eso, 17, 18, 20 años. Bueno, nuestra edad más o menos. Sí, la sí. Que tenéis vosotros ahora. Pues bueno, recordamos que tú eres de la Casa de Oficios. Sí. ¿Y qué consiste la Casa de Oficios? Pues la Casa de Oficios es un programa de formación y empleo que está dirigido a jóvenes de 16 a 24 años. Y entonces el objetivo principal es la empleabilidad, o sea, el darle posibilidades a los jóvenes de tener una formación y un empleo, un primer empleo. Entonces primero dura un año y en esos primeros 6 meses pues hay una etapa de formación donde se forman en una especialidad. Por ejemplo, la que estamos haciendo aquí en Casa de Oficios Juan 23, Colonia Requena, es jardinería e infraestructura de jardines. Entonces lo que se forman es en jardinería, y entonces hacemos prácticas en la misma zona de trabajo que ya tenemos, y luego tienen otros últimos 6 meses de contrato y son trabajadores del ayuntamiento y trabajan como jardineros del ayuntamiento, rehabilitando todas estas zonas de todas las laderas de Juan 23, las laderas y los pasajes que hay entre las casas, entre las viviendas. Bueno, y ¿qué proyectos está llevando ahora mismo o habéis llevado a cabo en la Casa de Oficios? Pues este proyecto que llevamos es el cuarto año que estamos aquí ya en Casa de Oficios. Ha habido ya 4 años, empezó en el 2006 el primer proyecto, hasta 2007, luego 2007-2008, 2008-2009 y este año 2009-2010. Empezamos el año pasado, en 22 de diciembre, como la lotería, y este año terminaremos el 21 de diciembre, termina este cuarto proyecto. Cada año hemos ido rehabilitando pues una serie de pasajes, pues que si uno Vicente Medina, luego ya Jorge Manrique, y vamos así avanzando pues en la zona de pasajes que lo trabajan los alumnos que son de jardinería, que es más como jardín urbano en la zona de viviendas, y luego la otra especialidad de infraestructura de jardines lo que hacen es trabajar las laderas que van rodeando todo Juan 23 y Requena, y entonces esas laderas ya es un poco rehabilitar las zonas que hay, pues un poco guardando las zonas autóctonas, pues un poco mejorarlas y rehabilitarlas, pues se llama infraestructura de jardines. Vamos haciendo muretes de contención porque estas zonas son de tierras muy llenas de escombros y tal, entonces es muy difícil de trabajar, y entonces pues bueno, pues por eso veis que son zonas de mucho de muretes y rocallas con piedras para sujetar un poco todas esas correntillas del agua, y la planta también que utilizamos siempre pues es planta autóctona de esta zona mediterránea, que sea de poca agua, de mantenimiento muy fácil, muy llevadero, porque bueno, pues es una zona pues eso muy habitada y con muchos habitantes, entonces pues requiere un jardín que sea muy fácil. Muy sí. Útil. ¿Y qué requisitos necesitan, por ejemplo, los jóvenes que pueden entrar a formarse? ¿Hay límite de plazas, supongo? Sí. Y después tiene que tener una cierta edad hasta... Sí, son jóvenes de 16, tienen que tener 16 años cumplidos. 16 y menos de 25, o sea, hasta 24 años. Y que tengan tarjeta de demandante de empleo. O sea, que estén apuntados en su oficina de empleo en el Servef y tengan su tarjeta de demandante de empleo. DNI mayor de 16 años o NIE, o sea, que tengas una tarjeta para poder trabajar en España. Vale, entonces los requisitos son a partir de 16 años y menos de 25 años. Sí. Vale, bien. Sí. Bueno, como acabas de comentar, que aquí en el sector de Juan 23 y Colonia Requena les formáis en jardinería. Sí. Y estos... ¿cómo decirlo? Bueno, estos alumnos luego tienen un contrato de 6 meses para cuidar, entre comillas... Para seguir, ¿no? Trabajar, para trabajar. Trabajar aquí. Rehabilitar estas zonas. Sí. Estas zonas. Nos hemos enterado por ahí que el año que viene no va a haber. O sea, no les han dado contrato ni no, se ha suspendido. El año que viene no hay de momento proyecto aprobado, porque las aprobaciones se hacen. Estos programas son de Consellería de Economía, Hacienda y Empleo. Y porque son dineros que vienen de subvenciones del Fondo Social Europeo. Entonces vienen a través de las consellerías. Y entonces llega a través de Consellería de Empleo en este caso, y luego hay un ente promotor que es el que los ejecuta y los lleva a cabo estos programas, por ejemplo, como es en este caso el Ayuntamiento de Alicante. O sea, el programa nuestro de Casa de Oficio, el Juan 23, depende de la agencia local del Ayuntamiento y es la que lo gestiona, pero el dinero llega de Consellería y el que aprueba es Consellería. Y en este caso, este año, pues está muy apretada las subvenciones y entonces pues no hay aprobación de proyectos, o sea, no hay un presupuesto para la Casa de Oficios. Estamos ahí esperando, pues bueno, pues sí que los políticos y el Ayuntamiento en Alicante pues sabe lo importante que es la Casa de Oficios, porque está rehabilitando toda una zona jardinada de un barrio. Es importante por el plan de empleo, por el plan integral que hay de rehabilitación de la zona norte, pero los dineros son los que mandan y cuando no hay presupuesto, pues no hay presupuesto. Bueno, hemos salido a la calle para preguntar a ver qué opina la gente del barrio sobre este tema, que el año que viene no se continúe con este proyecto. Así que vamos a escuchar. Pues vamos a verlo. Soy de aquí toda la vida. Vale. Queríamos preguntarle si ha notado usted algún cambio desde hace 2 años hasta ahora en el barrio. Bueno, pues yo sí. Yo por lo menos lo encuentro mucho mejor, porque desde que han hecho todo este arreglo a mí me han quitado todo el follón de la puerta. Entonces se lo han llevado más lejos y estoy muy tranquila ahora. ¿Qué le parece a usted que se haya suspendido el proyecto este de mantenimiento de los jardines? Pues a mí eso me parece una lástima, porque estaba muy bonito, pero si el ayuntamiento no tiene para pagar, pues no lo sé. No se puede pedir lo que no se puede dar. Yo creo que hay que enseñar a la gente que todo vale dinero y a cuidarlo. No que solamente aquí te ponemos todo, sino que todo eso cuesta dinero. Y si lo quieres tener, hay que cuidarlo. Por lo menos no destrozarlo. El barrio se ha mejorado en estos 2 últimos años y sobre la zona norte. Hombre, pues ha mejorado por los pisos que se han hecho, todo lo que se ha hecho aquí ha mejorado. Pero sobre otra cosa, hay muchas cosas que no mejoran aquí. ¿Me puedes decir como cuáles, algunas dos cositas así? Pues hay gente muy buena, hay gente menos buena, sí. Hay gente, oye, que pasa de todo, ensucian, rompen, que yo lo he visto, sí. Yo lo he visto que lo han roto, llamo la atención, le dice, oye, pero ¿por qué rompen esto? Porque nos da la gana, oye. Y te tienes que callar porque encima te embisten. Y otra preguntita, ¿a usted qué le parece sobre que se haya suspendido el proyecto de mantenimiento de jardines? Pues me parece muy mal. Eso es tirar el dinero. Se han gastado un dinero en arreglarlos y no lo mantienen, pues eso es tirar el dinero. Pero claro, lo tiran porque es del bolsillo de los vecinos, nuestro, de todos nosotros. Sí. Si saliera del bolsillo del alcalde, no lo haría. ¿A usted qué le parecen los proyectos nuevos que están saliendo en el barrio? Hombre, yo todos los proyectos que salen no los conozco, pero por ejemplo el de la ladera, que lo tenemos aquí delante, lo de la reforestación y el mantenimiento de la ladera del monte, me parece que es un proyecto muy interesante, puesto que reúne las dos cosas que creo que son importantes, la formación y a la vez que se quede en beneficio para el barrio y la sociedad en general. Un proyecto financiado por la administración, que el ciudadano vea que sus impuestos pues se quedan en el barrio. Es un proyecto interesante porque une las dos cosas, la formación y hay una cosa clara que se queda en el barrio. Vale, y sobre el tema de que hayan cancelado el mantenimiento de los jardines. Pues me parece fatal porque, como le digo, yo creo que es del proyecto estrella, o por lo menos el que más me gusta a mí, que lo dejen a mitad cuando está cumpliendo una labor social de primera necesidad, que es la formación de gente joven. Y luego eso, que no es solo la formación, es que el barrio ve, o la ciudadanía vemos, que eso da resultado y que es mejora para todos. No comprendo cómo se ha quedado sin presupuesto un proyecto tan interesante. Bueno, bueno, acabamos de escuchar las entrevistas que hemos hecho Exprímete en la calle y yo creo que todas las personas han tenido la misma respuesta, ¿no? Que le parece fatal que se haya suspendido el proyecto. Coinciden todos en eso, en que lo empiezan, todo va bien y ¿por qué lo cancelan ahora? Que no tiene ninguna lógica, ningún sentido. Claro. Sí, eso es un poco lo que siempre pasa con estas cosas y por historia, porque todo lo importante siempre está todo pues bajo los presupuestos, que es lo difícil de intentar conjugar, porque efectivamente llegas al barrio, el primer año nos costó entrar, hasta que llegas a establecer dónde se va a trabajar, los vecinos van aceptando diciendo, ah, bueno, esta gente aquí viene y que viene a mover mi barrio y vienen aquí a las 7:30 de la mañana y ya están los chicos estos dando la lata y con su música y con sus herramientas y su ruido, y cuando ya vas y tú vas ahí trabajando y poniendo pues como hormiguita, ¿no? Miguita, hasta que efectivamente ellos van viendo que hay un resultado y que sí, que ya saben a qué viene esta gente y al final ya pues te valoran y bueno, vas creando esa infraestructura que es necesaria en todos los sitios de llegar y bueno, pues llegar y ir poniendo poquito a poquito el montoncito y al final se hace el montón, ¿no? Y se hace la montaña y entonces, pues bueno, pues eso es. Pero bueno, se supone que en cuanto haya dinero, si haya presupuesto, pues entonces sí que se continuará trabajando aquí, volverá a aparecer otro proyecto y volveremos a continuar rehabilitando el barrio. Sí, ojalá. Ojalá sea así, eso esperamos todos. Y aparte de el mantenimiento de jardines, ¿tenéis otros proyectos en la Casa de Oficios? Casa de Oficios es un proyecto que está así dirigido, o sea, es a jóvenes que están desempleados para mejorar su formación y su empleo y sus posibilidades de empleo y tiene siempre, cuando ya está aprobado, ya tiene sus especialidades y ya viene aprobado por jardinería e infraestructura de jardines, o sea que siempre, hasta que no se cambiara de especialidades, siempre es para esto. Entonces siempre es para jardines. Sí, lo que pasa es que puede haber otras casas de oficios, imagínate que fueran pues para otra cosa, claro. Ayuda a domicilio o cocina o sí, lo que sí. Sea, pero entonces, pero este casa de oficios de Juan 23 es para eso, para jardinería y rehabilitación de jardines. Entonces, ¿en Alicante hay más casas de oficios? No, solamente el Ayuntamiento de Alicante tiene esta casa de oficios y tiene otros talleres, se llaman talleres de empleo, que son para mayores de 25 años. Pues me parece muy bien esta casa de oficios a mí. Y bueno, les recuerdo que María Jesús es la directora de Casa de Oficios. Sí, que es la directora. No lo hemos dicho, pero es la directora. Tenemos unos peces, la pez gorda aquí. Somos un equipo, gorda. Somos un equipo que trabajamos, somos 6 compañeros que trabajamos para llevar este grupo de chicos. Yo soy la directora, así que soy psicóloga y entonces trabajo con los alumnos pues un poco las habilidades sociales, la orientación laboral, el ayudarles y mejorar sus posibilidades de empleo, cómo trabajar una entrevista, cómo preparar un currículum, dónde tengo que moverme, por qué me muevo, qué es lo que quiero hacer. ¿Dónde quiero trabajar? Porque si primero no me planteo dónde quiero trabajar y qué es lo que quiero hacer, claro. Pues cómo me voy a poner a buscar trabajo, ¿no? Y si no estoy preparado para llegar a una entrevista de trabajo, pues con unas características para desarrollar lo más positivo mío. O sea, cuando vayamos a una entrevista de trabajo, siempre presentarnos lo más positivo, vender lo más positivo que tenemos. Siempre en plan de mejorar, para poder mejorar sí. Y dar una buena imagen y poder ofrecer lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces ese es mi objetivo en la Casa de Oficios. El intentar mejorar las posibilidades de empleo de los alumnos y de la formación, y luego también hay otros profesores, otro equipo de compañeros, pues hay Luis, que es el ingeniero técnico agrícola, que es el que dirige, lleva la dirección técnica de toda la obra. Luego hay 2 profesoras, que son las que llevan cada una jardinería y la otra infraestructuras, y luego otra profesora que es Raquel, que es la profesora de básica. Porque también otro objetivo importante de la Casa de Oficios es que estos alumnos, que normalmente son chicos que dejaron los estudios de la formación reglada, en segundo, tercero, cuarto de la ESO, dijeron, ya estoy hasta las narices de estudiar, ya no estudio más, ya no aparezco más por clase, y abandonaron los estudios. Al retomarlos ahora aquí en Casa de Oficios con 18, 20, 22 años, ya han vivido y se han dado cuenta de, sí. ¿Y si yo hubiera terminado cuarto de la ESO? Entonces, para eso está Raquel. Raquel está para preparar esas clases de básica, que dar una visión general de lo que se pide para el examen de cuarto de la ESO, y entonces aprovechar, y en este curso que estamos en Casa de Oficios, pues en la convocatoria de junio y en la de octubre, presentarlos. A que puedan acceder a irse sacando, pues no a lo mejor sacamos cuarto de la ESO entera, pero sí que saca pues la lengua y las mates, y en la siguiente convocatoria el mundo del trabajo y no sé qué, la tecnología, y así en un año o dos, pues intentar tener cuarto de la ESO. Claro, esto es lo que estuvimos hablando la semana pasada con Luis. Sí. El tema de el sacarse el graduado claro, escolar por... Es fundamental. Es claro. Muy importante la formación. La formación es fundamental para poder luego, cuanto más formación tenemos, tenemos mejores posibilidades de empleo. Yo le digo siempre a mis alumnos, me miran con cara de vaya rollo me está soltando la profe, pero es que es así, es que la realidad luego es, si mejoramos nuestra formación, pues mejoramos más posibilidades de empleo que tenemos. ¿Y desde cuándo comienza la Casa de Oficios a meterse aquí en Juan 23 y la zona norte? En la zona norte, en Juan 23, en el 2006. Fue la primera 2006. Casa de Oficios y se empezó a trabajar con la rehabilitación de estas laderas y estos jardines. Y así hemos llevado pues 4 casas de oficios. Entonces, ya lleváis 4 años haciendo mantenimiento aquí de jardines. Aquí en Juan 23, sí. Luego la agencia local había ya hecho muchas casas de oficios, pues otras en Benisaudet, o sea, rehabilitando otras zonas, en Nazaret, o sea, llevando otros programas y rehabilitación pues de albañilería, ¿no? Es, por ejemplo, en Nazaret pues era albañilería y era también viveros y era, o sea, depende de la obra social, siempre es la rehabilitación de una obra social. Después de estos chicos, después de acabar todo lo que son los 6 meses de contrato y de formación, ¿alguno de ellos ha tenido luego... ¿Ha entrado en el mundo del trabajo? ¿Ha conseguido trabajo? Algunos, ojalá fueran muchos más, porque lo ideal sería que fueran de muchos más, porque después de un año sí que pues te sientes satisfecha. Muchas veces te sientes la satisfacción de verlos que avanzan, de que a lo mejor llegaron eso, muy jóvenes, y habían tenido muy pocas posibilidades de empleo, o no habían tenido ninguna experiencia de empleo, y viste que van para adelante y que van abriendo ese camino. Y otros chicos, pues eso, que a lo mejor pues ahora están, sí que han tenido, por ejemplo, este año son gente más mayor, porque depende también, ¿no ves? Ahora mismo con crisis, pues hay mucha gente en paro. Entonces estos recursos de formación son importantes porque les sirven a las personas a poderse reciclar en otros aspectos y ponerse a trabajar en otras cosas. Entonces sí que a veces les ves que han podido tener en estos últimos años, es difícil, visitamos viveros, visitas empresas, visitas administraciones de comunidades, de vecinos, pues para que luego puedan ellos trabajar en rehabilitación de jardines o de urbanizaciones, y ves que es difícil, que sí, que hay buena intención, pero como luego no hay posibilidades de trabajo, pues muy pocas veces salen positivamente. Sí. Y bueno, les dejamos ahora con una canción, Yesterday, de los Beatles. Y que es elegida por María Jesús también. En la línea Beatles. Los Beatles. Y ahora seguimos con la entrevista. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Bueno, pues seguimos con la entrevista. Y bueno, para ir finalizando un poquito ya la entrevista, ¿nos podrías hacer, María Jesús, un avance de los 4 años que ha... un balance de los 4 años que ha... o sea, la experiencia... Sí, pues el balance es muy positivo. lo que hemos dicho al principio, llegas y tienes que ir abriendo camino y no saben a qué vienes y tienes que ir dándote a conocer, y que por el trabajo, realmente por lo que estás haciendo, se vea a qué venimos, ¿no? Entonces, pues físicamente, pues se puede ver ahí, ¿no? La rehabilitación de zonas que estaban muy deterioradas y muy degradadas, pues que ya son jardines que hay entre viviendas y que la gente puede disfrutarlos y poder estar y vivir. Y ya lo que, y a nivel de ya más personal, pues efectivamente, pues se ha hecho una labor de conciencia con los vecinos, ya mantienen mejor los jardines. ¿Hay alguna que todavía por ahí utiliza la ventana como basurero? Que me tengo un papel, pues lo tiro por la ventana, que tengo una colilla de tabaco, pues lo tiro por la ventana. Pero sí que hay, si se ve en general, sí que hay mucha más conciencia de que si tú mantienes y rehabilitas cosas, los vecinos lo agradecen y la gente del barrio lo agradece y quiere mantenerlo. En las encuestas que habéis hecho a los vecinos del barrio decían, ya que lo tenemos, lo queremos mantener, no lo han rehabilitado, estamos muy contentos y lo queremos seguir manteniendo porque da gusto verlo. Pues efectivamente, nosotros también vemos que empezamos desde cero, era difícil, pero sin embargo ves que después de 4 años ahí están esos jardines, los vecinos están contentos, los pueden disfrutar y están a gusto. Sí. ¿Un sueño? Pues mi sueño, que claro, también tenemos derecho a soñar e imaginar cosas que luego no pueden ser reales, pues es que luego con el tiempo un grupo de alumnos, de exalumnos de casas de oficios fueran el que tuvieran el mantenimiento de estos jardines. ¿Cómo? ¿Autónomos? ¿Apoyados o tutorizados por el ayuntamiento? Ojalá. Pero no sabemos. La Asociación Juvenil del Barrio, Jóvenes Solidarios, que tutorizaran a esos chicos y les ayudaran a orientarse, pues eso, a establecerse de alguna manera legal para poder ser ellos los que mantuvieran el barrio y trabajar en ello. Sería lo estupendo. Ellos saben cómo se ha montado, ellos saben por dónde van las tuberías, por dónde va la planta, qué tipo de planta es, o sea que sería estupendo. Y bueno, otra pregunta, los chicos cuando entran a formarse, hacen un gran cambio, ¿no? ¿Cómo entran? Es decir, sí. ¿Tienen el nivel de respeto a los profesores? El nivel de respeto lo tienen siempre, sí. Porque si tú respetas a una persona, la persona te respeta a ti. O sea, que si lo que quieras que tú quieras sacar de fruto es lo primero que tú tienes que hacer. Entonces, el nivel de respeto es muy bueno y el cariño también. Es importante también eso. Cuando estás al año siguiente te vienen los alumnos del año anterior. María Jesús, hazme el currículum, sácame copias que voy a llevar. Bueno, te parece que es que estás viendo crecer ahí a tu niño, ¿no? Y sí que a lo mejor lo que falta son pautas límites, pautas de trabajo, sí. Pautas de hábitos de trabajo. El que hay que levantarse a las 6:30, 7:15, porque a las 7:30 en punto hay que estar aquí empezando a trabajar y hay que venir con ganas. No puede uno haber venido de haber salido de marcha, saber que el fin de semana es los sábados y no los domingos o toda la semana, eso sí que cuesta. Y a lo mejor eso sí que a lo mejor no venían con ese espíritu o esa conciencia, y sí que al final se la vamos creando. El hábito de trabajo, el horario, el ser puntual, el saber que si estamos trabajando y luego estamos en clase y tenemos que atender y tenemos que escuchar. Ese ritmo a lo mejor era el que no había y porque lo habían perdido y sí que lo tienen que coger. Pero vamos, el cariño y el respeto sí que lo hay siempre. Buenos días, me cuelo. Muy buenas, Alfonso, ¿qué hay? Buenos días. Bien, aquí estoy. Adelante. Con el ordenador, a través de las redes sociales, escuchando lo que nos dice la gente, y quieren preguntarte una cosa a través del Facebook, sí. Que es si habéis pensado alguna línea de trabajo para que mantener el contacto, para que los chavales puedan ser autosuficientes en el mantenimiento del barrio, lo que estabas un poco comentando. Claro. Pues mira, sí, justo, pues fíjate, mira cómo se adelantaban a mi sueño. Pues sí, efectivamente, lo importante sería, porque claro, ya sabéis que ahora mismo la contrata del ayuntamiento, del mantenimiento de jardines del ayuntamiento de Alicante, la tiene una empresa privada. Entonces, pues bueno, pues sí que contactamos siempre con la empresa privada, pues, y todas las empresas que hay de Alicante, de jardinería y viveros, pues para poder que contrate alumnos y sepa el trabajo que están haciendo, que cuando vienen a ver las clausuras y eso les encanta y les parece muy interesante, pero que también forme parte de su grupo. Pero lo que dice esta persona del Facebook, que ojalá pudieran ser los mismos exalumnos de las casas de oficios anteriores que son vecinos del barrio las que mantuvieran esos jardines. Sería genial. Pues sí, estaría bien. Sí. A ver qué se puede hacer también. Nosotros tenemos una propuesta también desde la Asociación Juvenil de por lo menos apoyar o en lo que sirva la asociación, que se utilice en ese sentido, porque también es uno de los objetivos de la propia asociación, ¿no? El tema de que el empleo juvenil se amplíe en perspectiva y en cantidad y en calidad. O sea que bueno, ahí está un poquitín todo ese trabajo. Pues nada, de momento si me vuelven a decir algo más en las redes sociales, me vuelvo a colar, pero de momento os dejo. Perfecto. Bueno, pues nos cuentas algo más, tienes algo más que decir en la entrevista. Yo creo que ya hemos dejado muy claro cuál es el objetivo de Casa Oficio, qué hemos estado haciendo en este barrio, que ha sido muy importante, que para nosotros es muy importante y que bueno, y que esperamos que los políticos organicen sus presupuestos y que pronto puedan encontrar presupuestos para una Casa de Oficios 5. Que si no es ahora a comenzar en diciembre, pues sea para los primeros meses del próximo año o pronto. Vale. Muchas gracias. De nada, a ti, María Jesús. Venga, muchas gracias por estar con vosotros, invitarme. Hasta otro día. Hasta luego. Hasta luego. Directamente aquí, en Radio Juan 23. Ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.radiojuanmi.blogspot.com. Bueno, pues llegamos al punto de hablar con Miguel, que lo tenemos en Elche, en una manifestación de psicólogos. Sí, porque recordamos que nuestro compañero se ha ido a la manifestación de psicólogos en Elche. Y les decimos un pequeño avance que se manifiestan porque quieren formar parte del personal sanitario, también ellos también. Así que nuestro compañero está ahí y les vamos a dejar con la entrevista, que está hablándonos por teléfono ahora mismo. Bueno, Miguel, ¿me oyes? Sí, sí, te oigo. Bueno, pues coméntanos, ¿dónde estás? Bueno, pues estoy en Elche con una manifestación que ha convocado el conjunto de psicólogos y para reivindicar de que seamos considerados sanitarios. La cosa empezó, el conflicto, en noviembre del 2003, cuando se aprueba la LOPS, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. La psicología queda fuera de las profesiones sanitarias y solo considerados profesionales sanitarios a los psicólogos especialistas en psicología clínica, que son los que han hecho el PIR, que es como, se asemeja al MIR de los médicos, pero el problema es que hay pocas plazas, entonces todos los psicólogos no pueden realizarlo. Entonces, por lo tanto, se deja legalmente fuera del cuidado de la salud a la inmensa mayoría los que no pueden realizar el PIR. Se plantea como solución futura la creación de un máster en psicología de la salud. Y es una de las cosas que también estamos reivindicando hoy. Lo que pasa es que todavía no se ha aprobado. Entonces, ¿cómo nos afecta a esta persona? Pues, si no eres psicólogo especialista, en teoría no puedes ejercer tu profesión. Sería como las clínicas, muchas clínicas que hay, si no son montadas por profesionales que van a expertir, serían consideradas ilegales y podrían meterlo en la cárcel y todo. Las plazas para se están ofertando para los psicólogos, se podría exigir que solo sean para especialistas. Por tanto, las plazas se quedarían, como se ofertan pocas plazas y encima hay pocos psicólogos especialistas, se están llenando con especialistas de otras modalidades, como enfermería y medicina. Y bueno, pues Mou quiere decirte algo, espera. Hola, buenos días, Miguel. Bueno, yo quiero preguntarte, es que estamos escuchando ahí de fondo un ruido tremendo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ahí en Elche? Pues la manifestación se había convocado a nivel nacional. Y aquí en Elche, desde la Facultad de Psicología de la UMH, se ha empezado una marcha alrededor del campus de la UMH, pues reivindicando, gritando, con pitos, silbatos, para dar a conocer nuestra situación. Y ahora hemos iniciado una marcha que nos llevará hasta el Ayuntamiento de Elche, donde se leerá un manifiesto y concluirá la manifestación. ¿Y cuándo va a acabar la manifestación? ¿Desde qué hora ha empezado hasta qué hora es? Pues ha empezado a las 10 y ahora mismo acabamos de salir de la universidad y nos dirigimos ya hacia el centro del ayuntamiento. ¿Y cuánto volumen crees tú que hay de personas ahí? Porque nosotros estamos escuchando un jaleo tremendo. Bueno, hay bastantes personas, pero la verdad es que deberían haber venido muchísimas más. Porque solo vemos estudiantes y algunos profesores, y sería interesante que hubiesen venido también ya los psicólogos que están ya trabajando. Claro, entonces es una manifestación de psicólogos sin psicólogos. ¿Eh? Que es una manifestación de psicólogos sin psicólogos. Bueno, están los que van a ser los futuros. Claro. Los futuros psicólogos. Sí, sí. Pero bueno, esto es a nivel aquí de Elche. Esperemos que en otras ciudades como Valencia, que parecía que se iba a mover bastante la cosa, en Madrid, pues haya resultado mejor, ¿no? Sí. Bueno, Miguel, yo de momento ya finalizo contigo. Espero que te vaya bien por ahí por Elche, que no te coman. Y suerte en la manifestación. Te paso a mi compañero Adrián. Bueno, Miguel, pues nada, ¿quieres decirnos algo más? Bueno, pues nada, deciros que lo que se está pidiendo, para una forma clara, es que se apruebe el máster en psicología de la salud que propuso el gobierno, reconociéndolo como profesión sanitaria, sin necesidad de hacer el PIR, y también el reconocimiento del grado de licenciatura dentro de las profesiones sanitarias. Muy bien. Bueno, pues yo creo que se está dando ya un paso con el Plan Bolonia, ya que antes se podría acceder a lo que es la carrera de psicología desde cualquier bachillerato, y ahora solo se puede acceder desde el bachillerato en modalidad de ciencias de la salud. Y bueno, esto es un caos, ¿no? Sí, ya lo vemos que... Bueno, pues Miguel, te vamos a ir dejando. ¿Quieres decir algo para despedirte? ¿Quieres pedirnos alguna canción o algo? Quiero pedir una canción que me ha gustado mucho. Vale, me ha hecho mucha gracia. Y bueno, nada, desearos que vaya bien la cosa y ya nos veremos la semana que viene. Vale, pues escucha, ¿qué canción? No digo la canción porque si no pierde la gracia. Pero va a sobrar. Bueno, pues ya la decimos nosotros. Ya nos vemos aquí la semana que viene. Hasta luego. Bueno, pues ahí ha estado Miguel, se ha oído todo el barullo donde estaba, en la manifestación de psicólogos en Elche. Y más, con lo pequeñito que es Miguel, se lo comen seguro ahí, ¿sabes que se lo comen seguro? Bueno, y el tema que nos quería pedir, que era sorpresa, es de un grupo que se llama GN3 y se llama Ornitorrinco. ¿Quién soy? No soy tan fuerte como un oso, no soy un águila en los negocios, no soy gracioso como un mono. No soy un tigre, no soy un loro, no soy un lobo solitario, no tengo cuernos como un toro, no soy tozudo como un asno. No soy astuto como un zorro. ¿Quién soy? ¿Quién soy? No soy un lince en las finanzas, no soy veloz como un caballo, no escupo como una llama. No soy un pez en un acuario, no soy un halcón peregrino, no tengo trompa de elefante, no tengo traje de pingüino, ni los modales de un primate. ¿Quién soy? Alfonso, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Sí? Pues dale, que sin música no me inspiro. ¡Yeah! Ey, yo, ok. Lo que mejor te pone, todos los lunes, de 5 a 6. Ahí lo tienes, ya. Yeah. En la radio de todas, todos, todes. ¿Y dónde se escucha esto, tío? En www.radiojuanvi.blogspot.com. Com. Yeah, ok. Com. Ahí lo tienes. Com. Hip hop. Y reggaetón. Yeah. Con nuestro hombre Alfonso manejando los platos. Yeah. Ahí lo dejamos. Pa' toda la peña. Bueno, pues ya empezamos otra vez. Y ahora empezamos con la sección de Mejor Así y Así Se Puede. Que tenemos en esta sección actividades juveniles, ¿no, Adrián? Sí, así es. Actividades juveniles que se realizan en Alicante. Pues... que la gente dice, si es que no hacen nada, no puedo hacer nada. Pues no, aquí vamos a demostrar que si se busca, pues ahí están. Porque hay mucha gente que dice, sí, yo quiero apuntarme, pero ¿dónde? ¿Y a dónde voy? Y si es que no sé dónde ir, si no sé nada. Pues nada, aquí les decimos algunas páginas y revistas también que son gratuitas y que podemos observar. Por ejemplo, yo voy a empezar con la página alacalle.com, que ahí es una página que se encuentra en internet y hay muchas cosas interesantes que puedes hacer, son actividades juveniles y está muy bien. Para estar informado sobre el calendario de que empieza próximamente y todo esto. También tenemos la revista Walla, que la podéis encontrar en internet. También es revistawalla.com, www.revistawalla.com, todo junto. Y bueno, también tenemos otra revista que son totalmente gratuitas, estas revistas que estamos comentando ahora mismo, que es La Curiosa. Entonces, esta se puede encontrar en bares, en bibliotecas, muchos sitios, en bibliotecas, centros sociales, la Casa de Alfonso, en muchas partes. Bueno, pues y una cosa importante que también creo que es un sitio donde nos dan mucha información a los jóvenes, es en el Centro 14. Cierto. Y en los puntos de información juvenil, que aparte de ocio y tiempo libre también hay empleo, vivienda, viajes, etc. Claro, ahora ya no tienen excusa de yo no sé dónde ir. El Centro 14 es muy conocido además en toda Alicante y yo creo que a cualquiera que le pregunte... En la calle Labrador es número 14, por eso Centro 14. Y aquí cerquita en la zona acaban de abrir uno en la calle Unamuno también, ahí en Virgen del Remedio, que es una, como si fuera una, no sé cómo decirlo. Una mini sede. Una mini sede de Centro Campo. Ahí están mis periodistas. una sede en la zona norte de Centro 14. O sea que ahí también hay un buen sitio donde sacar información y suelen tener la revista que hemos comentado de Walla. Suelen tener también La Curiosa y suelen tener también acceso a internet para poder ver a la calle y otras ofertas culturales y de ocio. Recordamos que totalmente gratis. Claro. Y bueno, pues lo que se pueden encontrar es actividades tanto como de aire libre, o sea, al aire libre, montaña, escalada y todo esto. Y también actividades tanto de formación como de ocio, o sea, sí, las dos cosas. Bueno, pues le dejamos con una canción ahora y seguimos... Sí, de seguida con la siguiente sección. La canción es Abrazado a la Tristeza, de Fito y Fitipaldis, que es la última canción, el último disco que he sacado. Admire el valor en la batalla. Saludo y palabra, tal vez notes la dureza de mi estilo, queriendo no herirte en nada y en mi soledad solo herirme yo mismo. La justicia está arrestada por orden de la avaricia. El dinero que te salva es el mismo que asesina. Y verás sin duda el resurgir poderoso del guerrero, sin miedo a leyes ni a nostalgia. Y lo verás caer una y mil veces y levantarse de nuevo con la pura bandera de su raza. Soledad de amores, triste y pura. Soledad de amores y locura. No me des más esperanza, sé que todos son mentiras. Sacos llenos de agujeros para guardar alegrías. Y verás sin duda el resurgir poderoso del guerrero, sin miedo a leyes ni a nostalgias. Y lo verás caer una y mil veces y levantarse de nuevo con la pura bandera de su raza. Bueno, pues ya empezamos con la siguiente sección, que es la sección de debate. Y empezamos el debate con el tema con el que está nuestro compañero en Elche sobre la manifestación de los psicólogos. Recordamos que también María Jesús, aparte de ser la directora de la Casa de Oficios, es psicóloga, se ha formado en psicología, ¿no? Sí, soy licenciada en psicología en la Universidad de Madrid, en la Complutense estudié. En la Universidad de Madrid, ¿eh? Señoras y señores. Que soy madrileña, no... que soy madrileña y luego alicantina de adopción, pero... Y bueno, preguntarte también qué te parece esto de sobre la manifestación. Pues me parece interesante todo lo... ya te digo, yo hace ya muchos años que terminé la carrera, hace 27 años terminé mi carrera de psicología, en la que ahora ha avanzado muchísimo, ha cambiado mucho, ha cambiado para bien. Yo me tragaba muchas asignaturas de historia de la filosofía, de no sé qué, historia de la antropología, tal y cual, y cuando ya estabas en tercero o así, ya estabas desesperada de estudiar estadística y rollos, pues entonces te centrabas ya a estudiar psicología de personalidad y aprendizaje y otra serie de asignaturas que eran realmente lo que ibas luego a trabajar y a tener que conocer para poder trabajar, y fisiología, y psicopatología, etcétera, etcétera. Entonces ahora sí que me gusta mucho, hace unos años que tuve ocasión de ir a la Universidad Miguel Hernández, donde estaba vuestro compañero ahora, pues sí que me di cuenta y me fasciné de decir, vaya, ahora qué buen, ahora empezaría otra vez porque me encantan las asignaturas que hay desde primero, ¿no? O sea que me gusta mucho más, que ha mejorado mucho, ¿no? Lo que quería deciros es que ha mejorado mucho, pero efectivamente hay que seguir luchando para mejorarla mucho más. Y lo que comentaba vuestro compañero Miguel, pues efectivamente es necesario que se vaya reconociendo que la psicología es una profesión y tiene que estar en el ámbito social, pero vamos, ya. O sea, es necesaria, igual que no pensamos en que tengo que ir al médico. Es que tengo un problema de una enfermedad y me voy al médico. Pues me siento mal, tengo estrés, me siento mal de afrontar una serie de cosas, me siento frustrado, no me encuentro bien psíquicamente y me tengo que ir al psicólogo. Y lo tenemos que temar así, así de cómodo, igual que quiero comprarme un medicamento y me voy a la farmacia, sí, y no lo pienso, y quiero comprarme un bollo y me voy a la panadería. Porque o sea, hay personas que mentalizan, psicólogo, ¿Psicólogo? ¿Es que estás loco? ¿Estás claro, loco? ¿Es que te pasa algo? ¿Estás loco? ¿Por qué vas al psicólogo? No. Ah, estás en un psicólogo. Al loquero, al loquero. Claro. Entonces, hasta que no, o sea, tenemos que luchar porque sea una cosa normalmente dentro de nuestra vida. Lo que hemos dicho, quiero una barra de pan, me voy a la panadería. Me tengo dolor de garganta, me voy a mi médico de cabecera para ver que me dé un analgésico para irme luego a la farmacia a comprarlo. Pues me siento mal psíquicamente, me siento... No me siento a gusto, necesito desahogarme, necesito procesar todo el bollo que tengo en mi cabeza porque tengo una serie de cosas que me están presionando, que no sé cómo tomar una decisión. O sea, es que es tan fácil, tan sencillo como eso. Puede ser un problema más gordo como puede ser, es que me encuentro muy agobiado, es que estoy, me siento que necesito que me aclararme las ideas, aclararme, porque te las vas a aclarar tú, no te las va a aclarar nadie. El psicólogo te va a ayudar, te va a ir pautando, te va a ir orientando a que tú te aclares y tú te sientas bien y tú llegas a procesar tus pensamientos, esos que tienes, y los procesos y los te encuentres a gusto contigo mismo. Y es que hay que abrir a eso. Entonces, para abrir a eso, pues lo primero que tiene que reconocerse es en la sanidad. Claro, claro. Entonces, eso de los años ya 20, psicólogo, no, tal, no sé qué, se tiene que ir olvidando ya. Claro, ya y... es una cosa que en el siglo XXI ya el psicólogo pues tiene que estar a la orden del claro, día porque... y dentro de nuestra agenda de llamadas al amigos. Médico o a no sé qué. O... Y sí. Claro, porque... un psicólogo no es que te vaya a decir nada malo, sino lo único que te va a hacer, tal como ayudarte, has dicho tú, es ayudarte. Y a que no. te orientes y a que te busques a ti mismo y que claro, te encuentres lo que la respuesta que quieres encontrar. O sea, que sentirte incómodo con él para nada te va a sentir. Al contrario, te va a facilitar. Al contrario, claro. Te va a facilitar el que te encuentres tú a gusto. Claro, y para esto pues... a la manifestación. A la manifestación. Lo pasa es que, como decía vuestro compañero, aquí no hay más que estudiar, claro. Como decía vosotros, pero no están los psicólogos, no, están los futuros psicólogos, claro, son los que tienen que luchar ahora. Bueno, ahora... Perdona que me meta, porque creo que los psiquiatras, sin embargo, sí que están reconocidos como... Sí, claro, sanitarios. Es que el psiquiatra siempre ha sido, es una profesión, es una rama de la medicina. O sea, el médico estudia, o el estudiante de medicina estudiaba medicina, terminaba y como especialidad hacía psiquiatría, odontología o pediatría, o sea, es una especialidad de la medicina. Yeah. Entonces, lógicamente, pues claro, son médicos y luego su especialidad es psiquiatra. El psicólogo no, el psicólogo es que no... trabaja otro aspecto. Yeah. Entonces, como trabaja otro aspecto de la persona, trabaja de otra manera. Otra manera, se trabaja la personalidad. Entonces, al trabajar aspectos de la personalidad, pues no hace falta que estudie medicina. Estudiamos psicopatología, pues para conocer un poco el cerebro humano, cómo funciona, partes que tiene y qué zonas tienes y para qué trabajan y cómo se trabajan, pero no tenemos que entrar a más medicina, ¿no? Pero sí que efectivamente, ya que estudiamos y trabajamos con seres humanos, pues lógicamente tenemos que entrar en sanidad. Claro. ¿Y cuáles pueden ser los argumentos que tenga la sanidad para decir que puede ser que no lo consideren científico? Bueno, es que como estaba diciendo el compañero, hay muy poquitas plazas, o sea que sí que la considera porque está en sanidad y no me parece mal que un psicólogo tenga que hacer, por supuesto, tenga que hacer su especialidad como finalización de su carrera, sea la especialidad y sea la especialidad de la clínica para poder trabajar luego en clínica, pero lo que es la psicología clínica, y no me parece mal la prueba del PIR, que es como el MIR en médicos, pues el interino, ¿no?, que trabaja en hospitales, pues también el psicólogo tenga que hacer sus exámenes de PIR. O algún reconocimiento, o lo que estaban hablando ellos, de un máster de psicología clínica, algún reconocimiento en que tú estés preparado para poder trabajar en psicología clínica y estás trabajando con seres humanos. O sea, que es una cosa muy seria. Y la personalidad de seres, de personas, entonces es muy importante. Pero claro, ¿qué pasa? Pues lo de siempre, los dineros, que claro, son es mucha que, gente. Que... Es que después te planteas también que desde la administración, claro, siempre se tiende a pedir que hagan más puestos de funcionariado, es que... y para el empleo juvenil sería algo importante, claro. ¿No? Que es un poco el tema. Claro, sería muy importante, pues fíjate la cantidad de psicólogos que irían por esa rama, porque es una rama muy importante de la psicología, a la que todo el mundo nos gusta trabajar mucho en ella, trabajar con la personalidad y con ese aspecto. Pero Lo que pasa es que, claro, que el psiquiatra en sanidad, pues lo que trabaja es más por la medicación, el ver problemas de enfermedad mental. Y claro, no hay mucho tiempo en la sanidad como para dedicarte media hora de o tres cuartos claro. de hora de trabajo o 50 minutos de trabajo con un paciente, sino que hay 3 minutos por paciente. Y 3 minutos por paciente, los psicólogos no trabajamos. Yeah. Por 3 minutos por un paciente no trabajamos. Necesitamos, para trabajar la personalidad, que es una cosa muy seria, claro. necesitas escuchar al paciente, que el paciente se sienta escuchado y pueda empezar a elaborar. Y para elaborar sí. cosas él necesita su tiempo, necesita ser escuchado. En 3 minutos puedes escuchar, mire que me duele aquí la garganta, a ver, abra, sí, ah, vale, tenga este analgésico que mañana, si no se encuentra bien, sí. siga usted con la aspirina. Y eso el psicólogo no tiene aspirina. Pues porque tiene yo trabajo y escucha. Me planteo que hay un punto perverso ahí, ¿no? Por lo siguiente, se supone que la formación es súper positiva y es súper buena, ¿no? Y curiosamente estamos ante la generación de jóvenes, la mía y los que siguen, mejor preparada, mejor formada, con sí. más títulos universitarios sí. y sin embargo las tasas de empleo juvenil siguen igual o peor que hace unos años. Y entonces, ¿no nos parece que es un poco perverso, ¿no? Que se nos pida que nos formemos, que trabajemos, el tema de estudiar, de que tengamos una formación reglada, y cuando acabas tienes un título pero no tienes un trabajo. Sí. Claro. Entonces, ¿qué os parece? ¿Es perverso o no es perverso? Yo tengo dos amigas que han estudiado arquitectura. Y claro, han estudiado hasta sus 26, 27, 28 años, la tira, y luego salen, el primer año no encuentran nada, el segundo tampoco, el tercero, y ahí se han quedado, ¿sabes? Y ahora a lo mejor sí. una está trabajando de barrendera o de en una casa, o porque un amigo la ha metido en un bar o algo, ¿sabes? Entonces, te da de qué pensar de, ha estado más de 10 años formándose para arquitectura y tal, y luego no le aseguran un trabajo, no le dan, se encuentra en la calle también como las demás personas, como cualquier persona que no haya estudiado. Claro, y entonces se supone que tú te has formado para que no te pase eso, para no verte en la situación de que... Sí, efectivamente, todo eso depende muchas veces, yo pienso que depende, pues son problemas económicos de países y de situaciones económicas. Hubo un tiempo de un boom de que todo el mundo vamos para la universidad. Yo soy de casi de la generación de que, ale, todo el mundo para la universidad, que allí ya llegas a todo. Y claro, somos muchos, hay mucha gente en el mundo, claro. y hay que generar empleo y hay que crear empleo, y para eso están nuestros políticos y nuestros dirigentes, y nuestros empresarios. Los dirigentes, los políticos, para apoyar a los empresarios, para que los empresarios confíen y entonces crean empresas y creen puestos de trabajo. Entonces todo eso es así, es una curva que tiene que ir aumentando para que todos vayamos apoyando y vayamos todos avanzando, pero cuanto mayor formación, por supuesto, mejores posibilidades de empleo, eso sí, pero en situaciones de crisis, como tú estás diciendo ahora mismo, por ejemplo, tus compañeras de arquitectura, es que las pobres han terminado en la peor época que podían haber terminado arquitectura, porque claro, una profesión que es muy reconocida, es una profesión muy, o sea, unos estudios muy difíciles, una profesión difícil de luego de llevar, y claro, en un momento donde estamos pues, con un problema urbanístico tremendo, y entonces, pues claro, las pobres tienen dificultades, pero sí que hay que abrir el abanico, para intentar adaptarse a todas las circunstancias. Sí que va estudiando, lo que decía antes Alfonso, sí que va estudiando todo el mundo, decía, nos empujan a que todas las generaciones que estudiemos tal y cual. Sí, pero tenemos unos índices de educación muy bajitos, ¿eh? Y ese es un problema. O sea, sí, pero sin embargo son mucho mejores que los de hace 40 años. Son mejores que hace 40 años, claro. Cuando la gente tenía que terminar, los chiquitos tenían 13 años y decías, nene, tienes que salir a trabajar y vete con mi amigo tal que es carpintero, o con el otro vente conmigo a tal sitio a trabajar. Y que sin embargo eso se ha mantenido, ¿no? Ese empleo que no es oficial, que hay mucha gente trabajando en negro, ¿no? Sí. Lo que decías tú de los empresarios, que muchas veces prefieren contratar a alguien que sepa más o menos hacer lo que yo le voy enseñando, que no le hago contrato, claro. a contratar a alguien que sabe por formación, porque le sale más barato. Y entonces también hay ciertas cosas que te llevan a pensar a qué estamos jugando, ¿no? Sí, si realmente debería funcionar como has planteado, ¿no? Los empresarios deben generar empleo con apoyo de la administración, la gente tiene que formarse más para que ese empleo sea mejor, de mayor calidad y tal, pero sin embargo se tiende a lo contrario, a que se busca gente menos cualificada porque hay que pagarle menos, claro. y se le va enseñando de manera práctica, entonces esos son los entresijos de lo que estamos diciendo del mundo del trabajo. cuando ya entonces lo que pasa es que hay una serie de gente que busca pues menos cualificado porque así te pago menos porque no sé qué, entonces ya no hay calidad. Entonces claro, estamos otra vez, entonces estamos para atrás de donde ya no hay calidad en el empleo y donde nos sirve cualquier cosa. Entonces ya claro, no es lo que buscamos, el objetivo es mejorar, ir mejorando las posibilidades de cada uno. Sí, sí, y bueno, yo también quiero decir otra cosa. Bueno, yo también quiero decir otra cosa, que ahora con la crisis con la que estamos y todo en España, para uno plantearse qué quiero estudiar ahora mismo, qué es lo que... Ya no podría estudiar algo que realmente le guste, por ejemplo, arquitectura o tal, sino que tiene que ver, bueno, a mí me gusta esto, pero tengo que irme por esta rama porque en la otra no me dan, no tengo trabajo seguro, entonces... Como tiene que asegurarse un futuro antes. Sí, que... yo sigo siendo, fíjate que os digo que soy mayor y sin embargo sigo teniendo la ilusión de que uno tiene que hacer lo que le gusta hacer. Claro. Y sí, cuando uno hace lo que le gusta, es que entonces sale bien. Eso es. Yo creo que va más enfocado también en la formación a ese aspecto, ¿no? Que se olvida, que todo el mundo parece que enfoque la educación y la formación a generar empleo, que está muy bien, a generar riqueza, que también está muy bien. A ver, pero... dónde están los campos de empleabilidad, claro, que vale. Pero luego hay que hacer lo que a mí me gusta hacer, entonces seguro que me será fácil emplear, porque es que como me gusta hacerlo, pues lo voy a llevar, lo voy a saber desarrollar muy bien. Y es formación personal, claro, que parece que se olvide, ¿no? Que muchas veces se olvida que la educación es para mejorar a la persona también, claro, y a la sociedad. Claro. En sí, si tienes más formación vas a ser mejor persona, y si claro, lees más vas a saber más, que no quiere decir que seas mejor persona tampoco exactamente, ¿no? Pero vas a tener más enriquecimiento personal. Y eso a veces se olvida. Yo creo que es interesante recuperarlo también. Aquí a través del Facebook nos están diciendo que sí, que tener una carrera hoy en día significa estar en el paro. Pero bueno, sí, igual nos pero queda, tienen más posibilidades, nos queda consuelo. Pero cuando haya mejores situaciones vas a tener más posibilidades. Eso es. Aunque lo que estamos diciendo, que el que sabe adaptarse y tiene una buena adaptabilidad en la vida también, sabe adaptarse, aunque dices no sé nada, no tengo ningún título, pero sé hacer un poco de todo, pues eso también es bueno. Pero efectivamente la carta de presentación no está primero, mira, y ahora mismo cuando me vaya a clase voy a con los chicos a trabajar el currículum, es nuestro currículum, es la que nos va a abrir la puerta, claro. Luego ya verán cómo nos movemos en la entrevista, verán nuestras destrezas, si nos dan la oportunidad de que nos pongamos a trabajar, demostraremos lo bien que sabemos todo, pero nuestro currículum es y el currículum es titulito, y he hecho esto y he trabajado en esto, y esa es la primera puerta que nos van a abrir, y con todos los que somos, pues hay que ir con buen currículum para que nos abran la puerta. Yo también quería preguntarle a un informático, que parece que las nuevas tecnologías están en auge y es uno de los nichos de empleo así más fuertes que se plantean de aquí a un tiempo, y tenemos aquí a Adrián, que de formación es de la rama de informática, y quería saber, ¿tú cómo lo ves? El tema de... ¿Pero sobre qué aspectos exactamente? O sea, como joven, si te ves trabajando dentro de... cuando termines de tus prácticas en el tema de informática o... Es que eso también depende, porque, por ejemplo, el módulo en el que estoy yo, bueno, el ciclo formativo, está orientado a técnico, o sea, montaje de equipos y reparación y todo este tema. Entonces, pues hay muchas tiendas de informática y normalmente tú vas y siempre ves a la misma gente. Entonces, técnicos, o te montas tu tienda o entrar... aún allá es un poco complicado, a menos que de las prácticas de empresa que hagas en el módulo pues te puedan llamar en un futuro o te quedes ahí, porque luego también es que pueden mandarte a una empresa en la que, por ejemplo, no tiene nada que ver lo que tú has estudiado pero que puedes entrar sin tener ese título, o sea, también es un eso poco es. Eso es lo que un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Que estudias para nada, o sea, no para nada, pero estás estudiando para algo que podrías tener sin esos estudios. Ya, pues siempre, yo creo que un poco la línea de la satisfacción personal de tu saber, claro, lo que debemos reforzar en cuanto al tema de formación, sobre todo. Y después el tema de eso, de que el trabajo hay que buscarse las castañas de la mejor manera posible. Y yo creo que sí que a lo mejor estaría bien un esfuerzo más en lo práctico. En la universidad se hacen prácticas, pero muchas veces no se hacen prácticas reales, salvo algunas carreras muy concretas que sí que hay prácticas. En el campo en el que se va a trabajar, el resto son teoría, por un tubo, a lo mejor un día vas sí. y visitas, pero no se hace ese vínculo que a lo mejor desde un ciclo formativo sí que se hace, como el que... Claro, sí. Es que tú en los ciclos formativos, creo que es en todo, vamos, estás, no sé si son 300, bueno, depende también el módulo, pero creo que son 380 horas de formación en empresa. No, yo estoy, bueno, depende, yo estoy, por ejemplo, en enfermería y voy a hacer prácticas, pero son de 200 horas, o sea, me dan un límite hasta de 200 horas, de 120 horas hasta 200 horas que puedo hacer. Claro, sí. Es que... Depende del grado. Más bien depende de la empresa que la que quiere que hagas. Eso viene marcado. Cada ciclo formativo tiene una serie de horas de teoría y unas horas claro, de prácticas. Es eso. Pero pensar que eso, que está, me gusta oírlo porque efectivamente, porque decís que hay pocas, pues fíjate en mi época que no había ninguna. Yo terminé en psicología sin haber ido casi ninguna. Si algún profesor ofreció algo porque era, a lo mejor ella era psicóloga del gabinete de un colegio, de un centro escolar, pues bueno, pues a lo mejor, oye, ¿quién quiere venir a...? Buah, te apuntabas ¿sabes? Y te ibas esa tarde o dos tardes o tal y cual a ver cómo ella trabajaba. Más, no veíamos ni un paciente más en ninguna manera. O sea, terminé psicología sin saber nada. Entonces tenías que empezar desde cero, efectivamente, a que algún profesor, a que alguien que no sé qué, que entrar de colaboradora en algún sitio... para poder ver y empezar a trabajar realmente y hacer mucho curso sí. y formarte mucho porque no salías con especialidades a poder hacer nada. Claro, yo creo que eso también ayudaría a romper el mito de ciertos empresarios claro. a que la gente que tiene formación realmente lo pueda hacer mucho mejor o de manera más ágil o claro, de manera más claro. eficiente. Es que ese tiempo se necesita de reciclaje, de que tú entras, o sea, tú sales de una profesión, de un ciclo formativo o de la universidad y tú, vale, tienes mucha teoría y sabes mucho, pero ahora tienes que ponerte en práctica. Claro. Y ahora, efectivamente, es la práctica la que te va a llevar, o yo que sé, terminas en un gaté, en una obra. Pues a lo mejor el encargado de obra, que no tiene a lo mejor titulación, pues claro, sabe mucho más que tú eres el aparejador, o sea, el ingeniero sí. técnico de obra, y todavía no has visto nada. Tienes que ponerte. Claro, o sea, tienes la teoría, tienes que ponerte a hacerte la práctica. Yo siempre he pensado... Y necesitas ese tiempo, por eso, cuanto más prácticas de empresa hubiera, pues muchísimo sí. mejor. Yo siempre he pensado. Yo siempre. Hala, ya está. Venga, vamos ahí. Yo siempre he pensado. Ahí estamos. Ahí, el verbo, que faltaba. Menos mal, el verbo a ver faltaba. Que. No voy a repetir más la frase. No. Pero siempre lo has pensado, vamos. Que no. O sea, la formación no acaba hasta que hagas unas buenas prácticas. O sea que. Tú no eres experto bien hasta que no hayas hecho bien las prácticas y que no hayas practicado lo que estás haciendo, la rama que estás haciendo. Y por eso muchas veces encontramos... Y la formación nunca acaba. Sí, ¿eh? La formación nunca acaba. Es que nunca acaba. Claro. Lo que estás diciendo, efectivamente, hasta que no vayas a la práctica, no sabrás lo que sabes. Claro, no podrás llevar a cabo y demostrar lo que sabes. Pero es que la formación no acaba nunca. O sea, no, por supuesto. Todos los años siempre hay que estar reciclando. Y siempre hay que estar y no sé, yo por ejemplo luego hay casos de que un albañil sepa más que alguien que ha estudiado en su género, claro, que ¿por qué? Porque y ese albañil no tiene titulación, no tiene nada, ¿por qué? Porque ha estado desde los 15 años 16 años trabajando en esa rama y claro ya son años de experiencia y, claro, la experiencia también a veces lo es todo. Sí, la experiencia lo es todo, efectivamente. Lo que decíamos, también es necesario el título, pero la experiencia es todo. Entonces, por eso se está haciendo el sistema de cualificaciones profesionales, que lo que consiste, aquí en la Comunidad Valenciana se está empezando a implantar y también en todo el resto de comunidades, es el que, o bien por los ciclos formativos y la formación que tiene uno, tengas tu título, o por los años que has trabajado. Si tú llevas un montón de años trabajando en la jardinería y tienes ahí una serie de contratos de que te avalan de que llevas trabajando, pues entonces por esas horas de trabajo y por esas horas que has impartido, al final realmente tengas reconocido, aunque tú no hayas hecho tu módulo de jardinería o tu módulo de técnico de informática, de instalaciones, pero sí por los años que llevas trabajado. De tal manera que el futuro está en eso, en que todo el mundo esté cualificado profesionalmente, porque es que para Europa lo necesitamos. Por eso toda la historia del Plan Bolonia y todo eso, es que haya un mismo sistema de cualificación profesional para todas las carreras universitarias y todas las profesiones de formativas. Claro que sí. Y bueno, pues ya finalizamos con el debate. Y Adrián. Y bueno, pasamos al noticiero, pero antes vamos a escuchar una canción que es del grupo Creedence Clearwater Revival. Y la canción se llama Green River, si no me equivoco. Así que vamos a escucharla. Aprovechamos para agradecer a Manoli Penal Mallorca, que estaba aquí comentándonos a través del Facebook, justo lo que ha terminado diciendo María Jesús, pero bueno, le agradecemos que esté en el debate con nosotros. Bueno, estamos ahora en el noticiero y antes de que nada nos despedimos ya de María José, María Jesús. Todo el programa bien. Y eso que todo el programa lo he hecho bien. El programa bien, todo ha salido bien, pero me ha salido al final. Me tenía que salir. Que me llamara María José. Y muchísimas gracias, María Jesús, gracias por estar con nosotros, por darnos esta oportunidad, por entrevistarte y... Bueno, nada, un placer haber estado aquí. Igualmente el mío, también os agradezco el que me hayáis invitado para poderos contar un poco lo que hacemos y disfrutar del trabajo que hacemos mi equipo y toda la Casa de Oficios. Y nada, y además compartir eso, un montón de opiniones y de cosas y de gente pues sí. que ha entrado por Facebook y por todas las nuevas tecnologías. Y esto ya no estamos aquí tres aquí, sino que estamos aquí un montón de gente ya opinando. Y eso es importante y eso es muy bueno. 17 oyentes, fíjate, enhorabuena. Nada, me alegro un montón porque fíjate, estábamos aquí 17 charlando sobre el mismo tema. Y da gusto que ahí de 12 a 1 nos hayamos hecho un respiro en nuestra jornada de trabajo para poder charlar de temas que parece que son obvios, pero luego están ahí y nos preocupan y son los que nos llevan a complicarnos la vida. Pues sí, pues nada, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Gracias a vosotros. Y un saludo, María Jesús. Muchas gracias, hasta otro día. Hasta. Lo que tú quieras, si te quieres quedar te puedes quedar. Por eso digo, aprovechamos ahora que hay musiquita y así. Vale. Gracias, guapetona. Hasta luego. Ya digo, el noticiero ya no sé, ¿vale? El noticiero, que le ha ido todo el mundo lo que hemos dicho. Bueno, estamos en el noticiero. Espera. Bueno, estamos en el noticiero, tal como ha dicho Alfonsito Copecito. Y bueno, ya os recordamos que siempre en el noticiero no son noticias, o sea, son noticias reales, pero noticias extraordinarias. serias, sobre todo. Muy serias, por supuesto, por supuesto. Hay que decir que son súper serias esto. Esto no nos podemos reír. Así que, bueno, le dejo a mi compañero Adrián que empiece con su primera noticia. Bueno, Alfonso, ponemos el tema que acompaña. Bueno, no sé si identificaréis esta canción. La noticia tiene que ver con esto, con Harry Potter, y es que sus fans amenazan a la población de lechuzas en la India. Y es que un informe revelado en Nueva Delhi por el grupo ecologista Traffic India descubrió que 15 de las 30 especies de lechuzas del país estaban a la venta en los mercados de India, ¿no? Entonces estos grupos ecologistas y políticos culpaban a Hedwig, la lechuza blanca de Harry Potter, de incentivar el comercio de estos pájaros en la India. No. Debido a que los seguidores quieren no. parecerse al joven mago en todos sus aspectos. ¿Sí? ¿En serio? Que sí, que sí. Y esto son noticias reales. Yo no me lo creo ni yo, vamos. Totalmente. O sea, ¿y dónde has encontrado esta noticia? El jueves. Guau. Pero real, ¿eh? O sea. Amenazan. Qué fuerte. Harry Potter tiene la culpa. La lechuza que sale dos veces a lo mejor cada dos películas, pues tiene la culpa de esto. Pero la lechuza tiene la culpa. Sí. Hedwig. Bueno, a ver si la sentencia no sé qué le va a decir la de lechuza al juez o algo. A ver qué le dirá. Ya estaremos al tanto del asunto. Bueno, coméntanos la siguiente noticia porque... Bueno, la siguiente verás. Diseñan ametralladoras de Dolce & Gabbana. No. Sí. No. Sí. ¿Y de Emporio Armani? Espérate. El artista plástico Peter Gronkis ha diseñado una metralleta Dolce & Gabbana. Según dice, la gente hoy en día es capaz de ponerle la marca de una tienda prestigiosa a cualquier cosa y de ese modo sentirse maravillosamente. Y decidió reírse pues de esta idea. Y también, bueno, ha diseñado un rifle Versace y una granada de mano que puede combinar perfectamente con unos zapatos de noche. Por supuesto, claro, yo ya me veo a un tío en la guerra que se le raya la metralleta y ¡alto! ¡Todo el mundo! Militares con tacones, ¿no? A mí me ha hecho mucha gracia un comentario que dice, por lo menos te matan con estilo. Por supuesto, hombre, y con tanto estilo Dolce & Gabbana, ¿no? También otro que dice, ¿y harán imitaciones de estas armas? Eso por supuesto, eso que no lo olvide, no lo dudemos. Que las imitaciones están en todas partes. Nosotros ahora mismo tenemos una imitación de Alfonso Copé, porque el verdadero está grabando en Hollywood, pero Avatar era, ¿no? Avatar, por supuesto. Bueno, y la siguiente noticia es, condenado un supermercado por violar los derechos de las langostas. Por violar... La corte... Los derechos, ¿no? A las langostas no las violan. No, que gente rara hay para todo. Sí, sí. Para todo. Y recordamos que estas noticias son totalmente verdaderas. Verídicas. Y que han salido. Y que, vamos, que no nos lo inventamos ninguna de ellas. O sea, os metéis al foro. Por cierto, recordamos el foro exprimete.foroactivo.com. Ahí tenemos muchísimas noticias. Bueno, las vamos a colgar. Bueno, vamos a colgar. Te has metido al foro. Las vamos a colgar. Y muchas más cosas interesantes. Claro, lo que hace falta es que la gente, todos estos oyentes, que entréis al foro y ahí pues comentéis y opinéis. Recuerdo otra vez, exprimete.foroactivo.com. Si queréis... Podéis comentar sobre lo que queráis, sobre los siguientes programas, de qué queréis que hablemos... O comentar los que ya hemos hecho, pues si creéis que tenemos fallos o algo, yo qué sé. Claro. Cómo podemos mejorar por todo supuesto. Eso. Que os recordamos, si pensáis que lo hacemos muy bien también, ¿eh? También. Que os recordamos que aquí nadie es experto, somos todos principiantes y venimos a pasar un buen rato. Bueno. Ante todo, por supuesto. Y yo vengo porque... Por las langostas. Tú vienes por las langostas, tío. Claro. No, yo vengo... A violar langostas. Alfonsico me gusta ya desde hace... Alfonso me gusta desde hace años, ¿sabes? Entonces es la única forma que tengo para conectar con él y nada... Declaraciones en directo. Yo no sé. Yo de ti preferiría a tu novia, pero de lejos. Bueno, síguenos comentando la noticia. La siguiente era la de las violaciones de los derechos de las langostas. Y es que la Corte de lo Administrativo de Viena ha sentado un nuevo precedente en la protección de animales al condenar a una cadena de supermercados por no haber respetado los derechos de buenas condiciones de vida de las langostas que están a la venta, ¿no? Ya sabéis, vais a supermercado X y están allí los animalicos en... ¿Cómo suena supermercado en una X? Pues... X. Dicen que las tenían en un espacio muy pequeño, con un suelo inadecuado y las pinzas atadas. Y esto es lo que denuncian, que violan sus derechos. Bueno, ahí Greenpeace siempre con el pie hacia adelante, un paso hacia adelante, ¿no? Pero bueno. También nos querías comentar una noticia, ¿no? Sí, yo tengo una noticita por ahí sobre Andalucía, que salió hace poco, ayer... Antes de ayer salió en la 4 noticias, en la sexta, en Canal Now, que es que en Andalucía ahora han hecho unas nuevas leyes, por decir, el Ayuntamiento de Andalucía, que dice, una de esas leyes dice, no puedes estar parado en la calle, porque son 300 euros de multa. O sea, y yo digo, ¿y los que están esperando al bus, qué hacen? Luego... ¿Da vuelta de círculo? No, pero luego me he enterado de que sí, que los que están esperando al bus tienen un margen. O sea, hay un cuadrado en la parada del bus en el que dentro de ese cuadrado puedes estar. Y yo, es como casa, ¿no? Claro. Y yo digo, ¿y si hay muchas personas? ¿Y las otras? ¿Dónde se ponen? O sea, una encima de otra, ¿no? Y también otra de las leyes es que no puedes hablar por teléfono en voz alta. O sea, si en algún momento te emocionas o porque te ha tocado la lotería o algo, no puedes ni gritar en la calle, ni hablar por teléfono en voz alta, eso recordarlo, y no puedes estar parado. ¿Y el ayuntamiento de qué ciudad de Andalucía es? No lo sabes. No me acuerdo. Tendríamos que buscarlo. Habrá que buscarlo. En la semana que viene venimos con los deberes hechos. Por supuesto. Sí, y os decimos de dónde es. Así que eso es un adelanto para la semana que viene, tal como ha dicho Alfonsico. Hasta aquí el noticiero. Aquí en Radio Juan 23, ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.radiojuanmi.blogspot.com. Bueno, pues aquí finalizamos el programa de hoy de Exprímete. Pues ya está, por supuesto, la última sección que pues ya está. Os recordamos que hoy hemos tenido una entrevista con María Jesús, que es la directora de Casa de Oficios. Hemos tenido un debate sobre... La psicología aquí, sobre la manifestación también. Hemos tenido también... Prejuvenil y todo eso. Y más cosas. Y la rabiosa actualidad, sobre todo. Las noticias más importantes y relevantes. No las ponen en otro sitio porque son demasiado importantes. Por supuesto. Bueno. Es así que, nos despedimos. Yo soy Mou. Un placer estar aquí en la radio otra vez, la radio comunitaria, la radio comunitaria de Juan 23, la radio de todas, todos, todes, en el programa Exprímete. Nada, nos vemos el jueves que viene en Exprímete, en su cuarta edición, y veremos qué novedades traemos. Hasta la próxima. Bueno, compadre. Adiós. Hasta luego.